Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló, atravesó un manto azul. Quisiera preguntar si alguien puede responder o qué haría en mi lugar. Si tuviera que robar para poder conseguir el alimento para vivir. Este mundo inconsciente, insensible e indiferente, ¿qué respuesta puede dar que responda a mi ansiedad? De la ciudad siempre vuelvo a encontrar la maldita realidad que mata, que duele, que me hace despertar. Buenos días a todos, espero no se hayan salido de la frecuencia. Estamos en Radio Cartón, en el programa Barrio Cartón, aquí en el barrio chino, y nos acompañan el día de hoy Judith Cervera, maestra, y José Dionisio, que son autores de este libro Voces en el Umbral, Historias de Transformación. Ellos nos van a comentar un poco sobre el contenido del libro y de los compañeros que participan escribiendo sus textos en este libro, ¿no? Gracias, maestro. Buenos días. Y pues agradeciendo la invitación con el maestro Fon a Barrio Cartón. Y pues es un gusto darles a conocer nuestra antología, en la cual tuvimos oportunidad de participar mi compañero Dionisio y yo, con el tema de la cultura de paz, que pues bueno, sabemos que es un tema ahorita muy relevante, porque se escucha en todos los medios y todos hablamos de la cultura de paz, pero realmente sabemos qué es la cultura de paz o vivimos en esta paz que pretendemos nosotros en esta parte que nos tocó participar o quisimos participar por la inquietud de esto de la cultura de paz. Quisimos participar y pues vimos esa necesidad de dar a conocer esta cultura o esta educación para la paz de una forma así coloquial, de una forma directa para las personas que se involucran o que están interesadas en este tema. Muchas de las ocasiones lo hemos tomado así como un referente político, parte de un abanderamiento social o inclusive dentro de las mismas empresas, perdón, se habla sobre la cultura de paz. Y pues en este caso nos remitimos a nuestra antología y plasmamos un poquito de nuestras ideas y pensamientos en esta pequeña participación. Voces en el umbral, historias de transformación. Les voy a dar un poquito el contexto de esto, de nuestro libro, de nuestra antología. Dice, las páginas de esta antología laten al ritmo de inquietudes humanas definitorias de nuestra era, marcada por la crudeza. En estos tiempos, la violencia parece convertirse en el único lenguaje capaz de dialogar tanto en los demás como con nosotros mismos. Pero hay otra forma. Las plumas de estos autores y autoras trazan rutas alternativas, desde la poesía redentora de Ricardo Romo, iluminadora de esperanza, hasta los relatos que transmiten entre los bosques enigmáticos de la Rusia zarista y el occidente mexicano. Territorio, donde un magnicida moldea a su antojo los códices morales de una sociedad futura. Obras firmadas por Nemec Chernets, Óscar Carvajal. Por su parte, su servidora y mi compañero Dionisio revelan el proceso gradual de construcción de paz mediante sus caminatas de poder, mientras Rosa Clarisa Orozco guía al lector por un viaje donde cada uno se convierte en protagonista de su propia transformación. ¿Qué esperas para cruzar este umbral? Cada texto abre puertas a universos literarios donde el caos encuentra no solo reflejo, sino también claves para descifrarlo. El desafío tuyo es permitir a estas voces resonar en tu interior. Pues eso es parte de lo que nosotros en este pequeño grupo, 5 compañeros, amigos, quisimos plasmar en esta antología. Sí, buenos días. Gracias, antes que nada, gracias por la invitación. Y efectivamente, ahorita lo que compartía mi compañera Judith, vivimos en la actualidad en un contexto más que nada impuesto por la violencia, donde nos exige como sociedad el buscar alternativas para enfrentar esas situaciones de conflicto, y esta obra nos invita precisamente a hacer un trabajo, pues más que trabajo, hacer una concientización en la introspección de cada ser, de cada persona, a través de las caminatas de poder que ahí se menciona y se toca a fondo, pero desde una perspectiva ancestral, que es algo de lo que se ha perdido en nuestra sociedad y en nuestra humanidad, o en esa esencia humana, de regresarnos al contacto con nosotros mismos a través del contacto con la naturaleza. Me tocó vivir esa experiencia con mis compañeros en una caminata de poder, y la verdad es el salirte de los estereotipos y sociales, políticos, la demagogia que se maneja de la cultura de la paz, de la solución de conflictos a través de esa esencia humana, fue lo que me inspiró, lo que me llevó a participar en esta obra, y el transmitir esa experiencia, ya que yo también estaba como una especie de anclado a los sistemas que yo considero que se nos imponen, y el poder regresar a mí mismo, hacerme consciente de mi existencia, de mi compromiso social, desde una forma más humana, más sensible, más empática hacia los demás. Pues es muchísima la información, lo que se quisiera compartir, pero que ahí al momento de estarlo leyendo creo que se transmite de la manera correcta, pero sobre todo con la esperanza que tengo yo de que se sensibilice la gente y vuelva a retomar esas enseñanzas ancestrales de lo que nos entrega las caminatas, y ese es el poder, al final de cuentas, el poder es retomar tu esencia natural. Sí, mira, yo voy a retomar dos preguntas que hace el público, no voy a decir su nombre, de las personas que nos están comentando, pero también quisiera un poco para aclarar también esta situación, porque hablamos de cultura de paz y no hemos hablado de educación, ¿no? Es correcto. Entonces, sí. Es una intención, pues, ¿no? Hablamos de cultura de paz, pero no hablamos de cultura de justicia, ¿no? Y también no entendemos que la violencia, ¿no?, es parte motora de la civilización, pero la violencia viene intencionada, ¿no? Uh-huh. Hay una situación incrustada, pues, en el cerebro de cada uno de nosotros, porque también esto es fascismo, uh-huh, la manera en que nos proveen de ideologías, de sentimientos, incluso por medio de la televisión y todo esto, y que no llegamos a entender si lo que está sucediendo en Israel y en Palestina, ¿no? Sí. Correcto. Es un trabajo que está realizando para llegar a la cultura de la paz, sí, ¿no? O para llegar a la justicia, ¿no? Sí, sí. O para llegar a la desaparición del ser humano por el ser humano, ¿no? Entonces, sí, ¿qué tan valioso puede ser? Porque en ese sentido también nos comentan acá, ¿cómo vivimos esta cultura de paz? Cada uno de nosotros, ¿no? Y qué tan importante, ¿no?, puede ser que vivamos esta cultura de paz, pero que también la practiquemos. Claro. Entonces, es muy interesante. Manuel, ¿va a hacer también ahí un comentario? Ah, sí, gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Para los que no sabemos qué significa esto de caminatas de poder. Ok. ¿Y usted más? Ah, ok. Adelante. Sí, las caminatas de poder, pues es un ejercicio en el cual a mí se me invitó por uno de mis compañeros, aquí autores de la obra, y esa es la oportunidad de hacer ese trabajo de introspección a través del contacto con la naturaleza, que viene a ser o reflejarse, por ejemplo, las marchas o que hacían nuestros ancestros de un lugar hacia otro, pero que te da la oportunidad de conectar con la madre naturaleza, y en esencia eso nos permite a nosotros conectar con nosotros mismos, el salir del ruido cotidiano de la ciudad, del bombardeo sociopolítico, sociológico, de los adoctrinamientos en los que nacemos y crecemos, y hasta cierto punto llegas a despertar y a darte cuenta a través de esa conexión espiritual en la naturaleza, y decir, o sea, hay algo más en esta vida, en esta existencia del ser humano, que me brinda paz, o sea, que donde encuentro un lugar, donde encuentro paz interior. Y luego viene de ahí, yo no conocía a profundidad lo que era la cuestión de la meditación, y ahí fue donde descubro esa parte como el meditar, meditar mi existencia, mis fines, mis objetivos, y empieza esa lucha como interna de transformación de mis ideas, de mis conceptos, y salirnos de los estándares marcados dentro de nuestra sociedad. ¿Estas caminatas son distintas a los que practican el senderismo? Sí, totalmente distintas. De hecho, yo antes de practicar estas caminatas de poder, yo me gusta mucho y me dedicaba a hacer senderismo a la montaña. Fui por ahí al, ¿cómo se llama?, al volcán de Toluca, el volcán de Colima, el volcán de Tequila, y sí me daban lo mismo, pero era en mi momento, en mi soledad, sin llegar. Sí se llega por una parte a esa conciencia, pero a través de mi compañero, del maestro, de la enseñanza de él, de nuestros ancestros, el conocer un poco más allá de lo social, ancestral, pues toman otro sentido, otro rumbo y otro conocimiento mayor, creo yo, donde me despierta esa empatía o sensibilidad por conocer más allá de mis culturas ancestrales. Tiene como una profundidad mayor, vaya, existencial. Yo voy a hacer una acotación porque es muy interesante lo que comentas, ¿no? El maestro Velasco Piña, Antonio Velasco Piña, que escribió esta obra de Regina, sí, en las páginas de Regina, nos comenta de un árbol que está en Chapultepec, que es ancestral, y que de ahí partían las caminatas para pedir por los muertos y los desaparecidos, uh-huh, los torturados del 68. Sí. Se iban mucha gente con él a caminar en este sentido de purificar, de pedir, ¿no? De uh-huh, soltar y de meditar, ¿no? Y de, bueno, se puede entender incluso hasta de orar. Uh-huh. ¿No? Y también un personaje de Ciudad Juárez que se llama Luis Cafón, que murió en el tiempo de la influenza, él cada que encontraban un cadáver de alguna de las mujeres desaparecidas de Juárez, desde ese punto donde era encontrada, caminaba a la procuraduría. Él tenía esta condición de ¿cómo cuando naces con polio? Polio. Uh-huh. Él nació con polio y él caminaba con sus muletas y la gente se le iba juntando hasta llegar a la procuraduría en Ciudad Juárez, ¿no? Y ese tipo de caminatas, bueno, me llevan también a pensar que todas estas marchas de exigencia hacia los poderes, ¿no? O de crítica, o de dolor, o de injusticia, tienen que ver también con esta salud, con esta sana, ¿no? Sanación. Sí, una sanación. Y lo que comentaba el compañero Dionisio, siendo las caminatas una manera de dejar que nuestro espíritu, en la cuestión espiritual, salga, se modifique, porque también hay cambios en nuestras conductas. Cuando regresamos del bosque, lo ponemos en, no que tengamos un manual o algo así, sino que la misma sensación o la vivencia que te dejan esas caminatas, que lo hacemos a varios bosques, entre ellos la primavera, que pronto también haremos una más, que están invitados todos los que escuchan. Y pues es una manera, les vuelvo a comentar, de vivir la paz, de una forma que nosotros hemos querido transmitir, que te apropies de esa paz y que esto que vivimos en un mundo violento, no descarto eso, pero si nosotros como seres humanos tenemos esa convicción y hemos adquirido a través de esta práctica de las caminatas de poder, también nos da esas estrategias o esas formas de vivir la paz. Independientemente de ser una retórica, ¿verdad?, de conocimientos o una cuestión de conocimientos que donde quiera, si nosotros nos metemos al Google, encontraremos educación para la paz, cultura de paz, etcétera, etcétera. No es la idea. La idea de nosotros es llegar a apropiarnos, a ser nosotros mismos una forma de vivir, una forma de ser. ¿Y qué mejor con esto? Vamos a escuchar una canción de Rosalío Herrera. Sí. amaneció lloviendo. Sangre joven vi correr, era un lugar desierto. Solo sombras vi correr. ¿Cómo pudo suceder? Preguntaban los demás. Eran todos estudiantes. Aprendieron la verdad. Pero esto no conviene, respondió el general. Tengo órdenes de arriba que se frieguen los demás. Quisiera preguntarles si se puede olvidar. Esto fue un 2 de octubre, sangre en la Regresamos. Y bueno, aquí continuando con la charla de este título, Voces en el Umbral, que nos acompañan la maestra Judith Cervera y José Dionisio, y estamos platicando también de este tema que es la cultura de paz. Y yo quisiera preguntarles precisamente si ustedes son promotores, ¿no?, divulgadores de la cultura de paz. ¿De dónde salen los fondos, el apoyo económico, o existe o no existe, o dónde se queda este apoyo? Sí, mire, por ejemplo, aquí en Jalisco, bueno, en la República Mexicana, constitucionalmente a través del artículo 17, ahí es donde inicia y a través de una reforma que se empiezan a promover los mecanismos alternativos de solución de controversias, donde se institucionaliza o se procura la institucionalización de estos mecanismos como una opción para la sociedad para tratar o de llevar a una solución las controversias que se suscitan socialmente. Pero volvemos a lo mismo, ¿es complicado o es complejo? Si tenemos esa oportunidad, si bien es cierto que ya tenemos esa oportunidad, porque en Jalisco, por ejemplo, a través del artículo 7 de la Ley de Justicia Alternativa, se contempla también y se institucionalizó con los centros de mediación o de justicia alternativa de manera gratuita, que se paga una contribución de aproximadamente de 300 pesos por la celebración de esos convenios para llegar a las resoluciones de los conflictos. Ha sido complicado y es muy bajo el conocimiento social de que tienen esas herramientas o esos mecanismos para llevar a cabo el tratamiento de sus conflictos, vaya, entre pares. Pero vuelvo a lo mismo, yo que tengo el conocimiento de esa herramienta, necesitaba ir a fondo, al fondo de mis creencias o de mis conceptos en cuanto a la violencia, en cuanto a la solución de los mismos, desde una perspectiva sociológica y psicológica y emocional, que esto a través de estas prácticas de las caminatas de poder es donde me pude encontrar a mí mismo y decir, ¿sabes qué? Esto no es solo demagogia, o no se trata solo de ir y pararte en un lugar donde llegas lleno de resentimiento, de coraje, de ira, a lo mejor hasta soberbia, porque te proponen a lo mejor esas instituciones, los prestadores de los servicios te hacen propuestas para solucionar tus conflictos, pero el ego no te lo permite, porque estás enclaustrado en algo más, que va más allá de lo institucional o de lo, ¿cómo pudiéramos decir? De lo establecido, ¿no? De lo establecido, socialmente establecido. Entonces es como primero, yo considero que lo primero es hacer una concientización interna, una introspección emocional, psicológica, donde se desarrolle la empatía, donde se desarrolle la armonía holística del ser, donde tienes que conocer tu espíritu, conocer tu cuestión psicológica, tus alcances, porque si bien es cierto que somos seres humanos, pues como tal, como seres humanos, estamos compuestos de una parte oscura y de una parte de luz, y me voy a escuchar como las guerras de las galaxias, pero así es, está intrínseco en el ser humano, y tienes que conocer de qué eres capaz de generar maldad y qué eres capaz de generar bondad. Entonces, armonizar esas partes para que posteriormente pueda socializar. Pero como bien decía usted, maestro, desgraciadamente por la programación que hay a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de la desinformación de los medios, a través de las demagogias políticas, de todos esos entes que nos bombardean y nos hacen ruido a diario constante en todos lados, pues es lo que descompone la sociedad y nos descompone como seres humanos, perdiendo esa humanidad o pisoteando o reteniendo esa verdadera humanidad, y el darnos esa elección de decidir entre lo correcto y lo incorrecto, luego viene lo que es lo incorrecto y qué es lo correcto, todo ese tipo de cuestiones. Sí, es muy interesante, pues, a partir de lo que comentaban, en el sentido de la paz interior, ¿no? O de la paz como el fin de un conflicto violento o de guerra, ¿no? Pero son dos puntas y nosotros estamos en medio, ¿no? O sea, todo este proceso para poder llegar a tener un bienestar en el sentido social, ¿no? Porque no somos entes solamente individuales, participamos dentro de una cuestión social, y para generar este sentimiento de tranquilidad, de calma, de paz, como le queramos llamar, pues se necesitan estos procesos. Yo lo que pienso es que nosotros, por ejemplo, que vivimos en Jalisco, nos enteramos de desapariciones, ¿no? Pero no escuchamos que el rector o el gobernador o el jefe de la policía o líderes sociales nos hablen de este conflicto y nos den una cuestión espiritual para calmarnos, para tener un poquito más de seguridad, de entereza como seres humanos y convivir en la sociedad. O sea, y ellos son los que reciben los fondos a nivel internacional de la cultura de paz, ¿no? De hecho, maestro, con respecto a lo que acaba de comentar, nosotros para poder trabajar o de alguna manera involucrarnos en las comunidades, tenemos que llevar a cabo cursos, talleres, diplomados que salen de nuestro bolsillo. No tenemos un apoyo institucional, ni mucho menos. Todo sale de nuestra propia inquietud de conocer más sobre esto de la cultura de paz o la educación para la paz. Hablando de la cuestión educativa, que es lo que a mí me puede, podemos decir, o me puede interesar, o me puede de alguna manera, dentro de lo que es planes y programas oficiales en educación, existe una parte dentro de la formación cívica y ética que se llama cultura de paz. Entonces, dentro de ese contexto de la cultura o la educación para la paz, está ya implícito en los programas nacionales de la educación básica, tomando como educación básica preescolar, primaria, secundaria, y actualmente se trabaja también en el nivel de bachillerato. Pero estos contextos no nada más es de tenerlos ahí en el libro, en el programa o en los dentro de los contextos pedagógicos o de las planeaciones didácticas, es apropiarnos de todo esto, darle la importancia que necesita, darle el valor que se necesita. ¿Cómo? Con las caminatas de poder, con la socialización que hablaba el compañero Dionisio, con la concientización, con todo esto que nos va a llevar a tener esa paz integral. Eso dentro de todo lo que es, porque eso nos va a permitir como sociedad hacer cambios. Mientras no tengamos esa convicción o ese compromiso, no va a haber cambios. Sí, es que es muy, muy curioso, raro, que nosotros que de alguna manera procuramos en el sentido cultural, como promotores o activistas culturales, esta posibilidad de que exista pues este sentimiento, ¿no? De ser pacifistas o estar dentro de la cultura de paz, entendemos que es la UNESCO, de ahí me reí, quienes promueven desde hace más de 20, 30 años, y la ONU, sí, claro, y que precisamente, ¿no?, estos organismos internacionales se oyen muy poco ahora con lo que está sucediendo en la franja de Gaza, ¿no? Y que nosotros tenemos no solamente esos conflictos, ¿no? Tenemos un crimen organizado que se está apoderando de los gobiernos, ¿no? Podemos hablar incluso de narcogobiernos, y no creo que ellos le estén dando lana a la ONU ni a la UNESCO para que se reparte esa lana y encontremos un bienestar, ¿no? En este sentido. Entonces, precisamente creo que cuando hablamos de cultura, ¿no? O sea, como nosotros somos promotores de cultura y hablamos de cultura, la cultura en sí misma lleva este sentimiento, ¿no? Son estos hilos invisibles que un artista genera con el público o con quienes lo están escuchando, lo están observando su obra o en el sentido comunicándose, ¿no? Porque es muy raro, yo casi no he escuchado a un artista que venga y les diga a los otros, hay que irlos a matar, ¿no? O hay que ejercer violencia contra las mujeres, o no hay que darles de comer a los niños, ¿no? O sea, siempre hay una fraternidad en el discurso del arte, y que esto es lo que genera la cultura. Entonces, cuando nos dicen cultura de paz, y cuando nosotros hablamos de cultura de los pueblos, son condiciones muy distintas, muy diferentes, ¿no? Entonces, también creo que esto en este sentido es una retórica innecesaria por parte de quien nos quieren inyectar este tipo de conceptos, ¿no? Entonces nosotros como activistas culturales, cómo hemos vivido y cómo vivimos y cómo vamos a vivir, ¿no?, con esta otra cultura, ¿no?, que nos empuja a que nosotros no seamos cultura de paz, porque ellos son la cultura de paz oficial, ¿no? Ah, estaba, sí, efectivamente, llega a ser hasta confrontante el compromiso que nos despierta el tratar la cultura de paz, en el sentido de caer o darnos cuenta, en mi caso, el darme cuenta de la hipocresía que llegué a, en cierto momento, etapa de mi vida, a practicar, porque es lo que me marca mi sociedad hasta cierto punto para poder pertenecer a esta sociedad, porque ya está programado que debe de ser así, y es hasta cierto punto llega a ser pues difícil, creo yo, para la conducta personal, por lo que decía precisamente, y ahorita se está destapando esa hipocresía internacional de las instituciones internacionales, no solo locales, sino esa hipocresía política que siempre se ha manejado, pero ahora se destapa cínicamente, porque si somos honestos, se destapa cínicamente toda esa parte, el decir ahorita con el conflicto de Palestina, Israel, que vaya, tiene que haber mucho conocimiento ahí dentro de toda la confusión que se derrama en las redes sociales, en las televisoras que manipulan la desinformación y y a través de esa sensibilización, ahora yo me doy cuenta de esa hipocresía, por ejemplo, que veo de los que controlan las Naciones Unidas, siendo las Naciones Unidas como la institución principal o más grande… Promotora de la paz. ¿Y cuánto tiempo no ha pasado de que inició el conflicto? ¿Cuántos años no tiene el conflicto? Y sí, sí, hablan de las muertes, hablan de ese genocidio que se está llevando a cabo, pero no se ve que se haga nada, o sea, sigue sucediendo y vemos que van y se presentan y hablan ahí en las Naciones Unidas, pero pues yo no veo que lo detengan, yo no veo que suceda nada, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Dónde están los cascos azules, verdad? Que antes problemas de guerra, luego llegaban los cascos azules también, ¿verdad? Y acá lleva mucho tiempo y muchos muertos, muchos asesinatos donde no se escucha que lleguen los cascos azules famosos de la ONU, ¿verdad? Sí, ya no hay. No, parece. Exactamente. O por ejemplo, se pronuncian los países, los gobiernos que están en contra, que están a favor de que existan dos estados, pero no hacen nada, o sea, yo no veo una acción firme, contundente, que diga o se detiene este genocidio o se detiene. Y estamos repitiendo la historia de Alemania, o sea, la Segunda Guerra Mundial. Yo siento que para allá va todo esto si no se hace algo. Y lejos de estar cultivando la paz, estamos cultivando mayor violencia, porque viene el resentimiento, porque viene la frustración, porque viene la impotencia colectiva, vaya. Sí. Vamos a ir a otra rola. Ahora sí, a ver si es de Rosalía. Ya lo prendí. Vamos a una rola. Gracias. regresamos. Queremos enviarle unos saludos a los compas que nos han, se han estado comunicando. A mi compadre Chava Rodríguez, un abrazo. A Irma, Irma León, también le mandamos un saludo a Blanca Estela Briones, al compa Charlie Sosa, que dice Charlie, que ya se oye que lo que no se oye y lo que no. Es que el gordo dice que ya arregló el micro, pero no lo ha arreglado. Irma dice que muy bueno los compañeros aquí haciendo preguntas, o sea que nosotros y que los otros compañeros contestando. ¿Ah? Sí se escucha, pero no se escucha. Ah, que se escucha, pero se escucha lejos. ¿Ah? Y bueno, vamos a continuar aquí con los maestros, pero pues platíquenos qué expectativas hay de este libro. Parece que ya tienen presentaciones en puertas. Así es, maestro. Tenemos, de hecho, el próximo miércoles 8, la presentación en el Escarabajo Radio Conciencia Ambiental, con la maestra Yolanda, a partir de las 5 de la tarde. También vamos a estar ahí, y el compañero Dionisio, y posiblemente nos acompañe también el maestro Carvajal, y vamos a estar en dos casas culturales, una el 13 de este mismo mes, estoy hablando de octubre, el 13 en Casa Alcalde con Irma León y Ayamnarte. Y el 21 en el Mezquite con el maestro Raúl Robles en Atemajac. Ahí están invitados a las 6 de la tarde en Casa Alcalde y a las 7 de la tarde en el Mezquite. Y pues ahí los esperamos, si pueden estar presencialmente o en su defecto, en este caso por la radio. Y nos comenta algo. Nos comentaba algo de la FIL, ¿no? También. Ah, sí, maestro. Exactamente, vamos a estar en el stand M19 el día 6 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en firmas de las antologías. Vamos a estar todos los que en este caso participamos, somos 5, y pues esperamos verlos por ahí. Vamos a dejar de obsequio una de nuestras antologías, para que ya el maestro Fon dirá cuál es la temática, para que alguien de ustedes lo tenga ya en su biblioteca. Y pues esperemos que cumpla un poquito de la finalidad de haber elaborado esta antología con diferentes temas, desde diferentes perspectivas, pero con la intención de llegar a dejar un poquito de esto, porque sabemos que la violencia la vivimos. Y creo que la hemos vivido a través de muchos años. Antes, ahora se llama bullying, pero pues antes decíamos, nos dan carrilla, ¿verdad? Los que tenemos un poquito más de años, en las escuelas siempre existió esa violencia, esa carrilla, y que ahora lo tipifican así como el bullying, ¿verdad? Y aún sin embargo, en educación, como les comenté anteriormente, hay esa parte de la educación para la paz, pero lo dejo a consideración también de nuestros colegas, porque creo que nos hemos olvidado un poquito de llevar a cabo esta parte como una forma de vida y tratar de evitar esa violencia, porque se sigue dando, ¿verdad? Ese bullying, que yo no sé qué pasa, pero no ha habido respuestas como esperábamos los docentes, ¿verdad? Entonces, pues nos veremos en el espacio que consideren y tengan tiempo de acompañarnos. Sí, a mí se me ocurre ahora que menciona la maestra sobre un regalo, ¿no? Sí. Estoy hablando fuerte porque me piden que hable fuerte porque este micro está así. Más fuerte. Miren, se me ocurre que tenemos 5 autores de este libro Voces en el Umbral, y con que nos manden un mensaje al WhatsApp 33 14 12 25 77 con tres de los autores de Voces en el Umbral, pues les vamos a regalar el libro. Aquí lo pueden recoger en Mezquitán 120, en la casa de Taller La Rueda. Y queremos también mandarle un saludo a Dave O'Meara, que está allá por Wisconsin, allá en Milwaukee, Un saludo, brother, ya te estamos esperando para que te vengas a la francachela cartonera, a esta fiestezota. También queremos mandarle un saludo a Anastasio Millán, que seguramente lo conocen, ¿verdad? Claro, claro, compañero. A Juan Carlos Herrera, que ese es mi primo, ¿no? A Joel Hernández, a César Coronado de Arandas, que permita que nos escuchen fuera de las fronteras de México, el compañero que está en Canadá, en Montreal. Germán, un saludo. También le mandamos un saludo a Eduardo Lemus. Un saludo, dice, de parte del Golden. A Saúl, hasta la calle Iztaccíhuatl, cerca del estadio. Y a la señora María Elena, que hoy la señora María Elena no se hizo presente, pero sabemos que nos escucha. A Víctor Munita, que está allá por Chile, y le mandamos un abrazo, Víctor, carnal, un apoyo emocional. Ya sabes, cuentas con nosotros. A Chuy Zamora y a Gabriela Fong, que también es, Gabriela Fong es mi hermana, ¿no? Y pues a toda la bandera, Joel Hernández, creo que ya te mencioné dos veces, ya debes doble. Y al señor de los tacos que le trajo el pedido a Juan Manuel ahorita. No sé, ¿quieran comentar algo más, maestro? Pues yo nada más agradecer esta oportunidad de para expresarnos y presentar nuestro libro. Nuestro bebé, ¿verdad? Y darle las gracias, y por ahí nos vemos entonces en las próximas fechas, ¿verdad? Y a usted, maestro, muchas gracias también por... Más o menos, como ¿cuál es el precio del libro? Pues, maestro, lo estamos trabajando para los compas en 150, y en la FIL va a estar fluctuando entre 170 y 180, estamos en eso. Sí, porque últimamente como que el papel y todo el trabajo editorial pues ha subido, porque la vida está más difícil, ¿no? Claro. Aunque ya con el apoyo que nos da Andrés Manuel, ya no es Andrés Manuel, ¿no? Ya podemos comprar. Maestro, no hablemos de política. Ah, no, maestra, es que si es un apoyo, o sea, en realidad antes no nos podíamos comprar un libro, ¿no? con ese apoyo. Y esto curiosamente, porque también otra de las retóricas, profe, es que... Él es abogado también. Sí, maestro, abogado. Sí, por eso sabe tanto de cultura de paz y de... es que es algo en este sentido de la retórica, ¿no? Porque cuántas cosas, maestra, no hace mucha gente para apoyar, elaborar, acompañar en esta situación de la cultura de paz, y que de repente enciman estos conceptos. Hablábamos también de la movilidad forzada, que nosotros siempre le hemos entendido como migración. Pero luego le cambian el nombre, y ¿qué cree? Que ya hay doctorados en movilización forzada, y probablemente al rato, ¿no?, en cultura de paz ya habrá doctorado. No, sí hay. Exacto. Entonces, nos van quitando esos espacios que la gente va ganando, ¿no? Sí. Porque yo estudié sociología, ¿no? Y hay una parte en la sociología de la cultura donde todo lo que se genera a partir de la gente, de los comunes, va generando más aperturas, y luego llegan los investigadores, ¿no? Los brazos, pues, de las universidades, de los gobiernos, y acapara, ¿no? Hay una nueva maestría o doctorado también que está muy raro, ¿verdad? Que es entre la cuestión de la gestión cultural, que antes lo hacía cualquiera, ¿no? Y que ahora tienes que ser gestor, licenciado y maestro en gestión, para poder llegar a cierto tipo de puestos claves, ¿no? Donde se pone siempre a los amigos, y aunque no lo sea, ¿no? Pero sí hay cierto tipo de carreras, ¿no? Que desgraciadamente, pues, le van quitando este sentido, digamos, original, de cómo se fue formando, ¿no? Sí, es bien importante lo que menciona, y ahorita que mencionaba el personaje, a mí me gustaba mucho cuando lo escuchaba decir los expertos orgánicos, porque sí, nos han robado esos espacios donde cualquier ser humano por sentido común puede aportar, puede opinar, e inclusive desarrollar trabajos mejor que los profesionales orgánicos. A mí me gustó mucho cuando me presentó por mi nombre y sin títulos. Yo prefiero mi nombre y no títulos, porque sí, creo que esa es la esencia del cambio social que tenemos que generar para darle oportunidad a toda la gente para que participe y aporte su experiencia, su conocimiento empírico. Sería eso, maestro. Pues también de esta forma agradecerle, maestro Fon, que nos haya dado la oportunidad de estar hoy aquí en su programa, en esta radio del pueblo, del barrio, ya hemos diputado del barrio. Del pueblo. Bueno, del barrio, maestro, del barrio, del pueblo, de la comunidad. Y sí, como decía Dionisio, las instituciones de alguna forma nos han robado ese sentido común o ese objetivo o esa idea que nosotros queremos fomentar o dejar en la gente, que no necesito ser máster, ¿verdad?, para poder vivir la paz, para ser parte también de esa, como dicen, apropiármela, como ser parte de mi vida. Entonces, no necesito tener un título o ser, inclusive las mismas instituciones como el Instituto de Justicia Alternativa, tuvieron que abrirse a la comunidad, a la gente, a la madre de familia, al maestro, a cualquier persona que estuviera interesado en esta realidad, porque esa es una realidad, la violencia es una realidad. Y parece que la hemos como normalizado y creo que eso no es por donde nosotros queremos llegar o por donde nosotros queremos seguir sumándole. Entonces, pues los invito, ¿verdad?, a que quien tenga oportunidad conocer un poquito más de lo que realmente es la cultura de paz. Pues muchas gracias, por ahí les mando muchas felicitaciones, que unos muy grandes invitados. Dice que muy buena entrevista y que muy buenos invitados, ¿no? Gracias, entonces, gracias. Pues gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a Juan Manuel Arreguín, que está acá en los controles y en los, ¿cómo se llaman esos efectos especiales? En los no ruidos. Y nos vamos a despedir y pues agradeciéndole. Incidental. Efectos incidentales. Y bueno, pues aquí estamos. Un abrazo a todos. Nos escuchamos el próximo jueves. Otra vez. Jueves. El jueves los escuchamos. Bueno, pues gracias. La rola final. Thank you.